FLM Radio, la voz sin barreras. Cuentos de Navidad en la FLM. Blancanieves. Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, vivía una princesa llamada Blancanieves. Su pelo era negro como la pez y su piel blanca como la nieve. Su madrastra, la reina, era muy cruel y la trataba como una sirvienta. La reina odiaba a todas aquellas personas que fueran más guapas que ella. Blancanieves, ¿has regado ya las plantas? Sí, majestad, como usted me dijo. Pues riégalas otra vez, porque me apetece. Como usted mande, majestad. Ay, cómo deseo conocer al príncipe de mis sueños y que me lleve pronto a su castillo. Esta mañana vino un príncipe y estuvo escuchando cómo cantabas, pero tú no le dijiste nada. Es que soy muy tímida. Mientras tanto, dentro del castillo de la malvada madrastra de Blancanieves... Espejito, espejito, dime quién es la más guapa del reino. Tú, majestad. Ay, qué contenta me pongo. Blancanieves iba creciendo y poniéndose más y más guapa. Un día el espejo dijo a la reina: Espejito, espejito, ¿quién es la más guapa del reino? Blancanieves. Eso no puede ser posible. Rápido, cazador, llévate a Blancanieves al bosque y mátala. Y como prueba de tu encargo, me traerás en esta caja su corazón. Rápido, Blancanieves. Debes esconderte en el bosque porque la reina quiere matarte. ¡Oh, qué horror! ¡Voy enseguida! Y llegó a una casita pequeña donde encontró a 7 enanitos. Gruñón, tímido, dormilón, mudito, feliz, sabio y mocoso. Aigón, aigón, a casa a descansar. La la la la la la la la. Aigón, aigón, aigón, aigón. Pero mira qué niña más hermosa. Hola, qué casa más bonita tienen. ¿Me puedo quedar con ustedes? Sí, claro, por supuesto. Mientras tanto, en el castillo... Este cazador me ha mentido. Tendré que ponerme manos a la obra. Con este ungüento me convertiré en una ancianita y Blancanieves no me reconocerá. Envenenaré a Blancanieves con esta manzana. Hola, niña. Tómate esta manzana, que está tan buena. Muchas gracias, buena anciana. Tenemos que avisar a los enanos. Aigón, aigón, a casa a descansar. La la la la la la la la. Aigón, aigón, aigón, aigón. Pero ¿qué ha pasado? Blancanieves. Pero si está muerta. Oh, qué horror. La meteremos en una urna de cristal. Los enanos dejaron a Blancanieves en una urna de cristal. Y cuando los pájaros le dijeron lo que había pasado, persiguieron enfurecidos a la malvada reina bruja. ¡Socorro! ¡Que me caigo! Hasta que se despeñó por el precipicio. Un príncipe pasó por allí y cuando vio la belleza de Blancanieves, la besó. Y ésta se despertó y los dos se marcharon al palacio del príncipe con pena de los enanos y fueron felices para siempre. Blancanieves, una adaptación de Mónica García con José del Val como narrador, Cloti Fariza de reina, Yolanda Juzgado como Blancanieves, Mónica García como Espejo, Dani Fernández como Pájaro y Cazador, y todos los miembros como Enanitos. ¡Felices fiestas!